Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Retírate a rezar. Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, salieron tras él, viniendo a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos, diciendo: «El lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despide, pues, a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida». Mas Jesús les dijo: «No tienen por qué marcharse, dadles vosotros de comer». Dícenle ellos: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Él dijo: «Tráiganlos acá». Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos, y los que habían comido eran unos 5000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Retírate a rezar. Estás cansado, lo sé. Decidiste hacer el bien a todos y en todo tiempo. Y estás cansado de tener que estar vigilante y dominar tus impulsos primarios. Retírate a rezar. Dios consuela en la oración. Dios alivia tu corazón en la oración. Dios te ama cuando rezas y le hablas de tus penas. A Dios puedes quejarte, pero con nadie más, porque la queja trae mal. Por lo menos malestar en quien, queriéndote, no puede hacer más de lo que hace por ti. Y los que se quejan a quien sea, estos son vulnerables a todo y todos, porque en las quejas uno demuestra sus flaquezas. Acepta la voluntad de Dios, que todo lo permite, y si algo te daña o alguien te daña o sufres algún mal, es que Dios lo permite. Porque si Dios no lo permitiera, no te ocurriría. El que Dios lo permita no quiere decir que lo quiera, no quiere decir que te va a ayudar a defenderte, a luchar, a superarlo, a conformarte. Al contrario, hijo amado de Dios, que sepas que Dios siempre está pendiente de ti, que no puede, no quiere evitar la libertad de los demás, que es por sus obras y por las tuyas que a cada uno le dará el cielo, o será una vida eterna en el infierno. Por eso lo permite todo, todo lo que quiera hacer el hombre, la persona, porque nos hizo libres, y a la vez se quedó en el mundo en forma de pan para vivir dentro de ti, si tú quieres. Retírate a rezar después de comulgar, porque Dios contigo está y quiere ayudarte ante la libertad de otros o de la misma vida que te hacen daño y tú sufres, y sufriendo le sigues siendo fiel. Confía en Dios, que te ama con todo su corazón. Eso es el amor, confiar el uno en el otro y esperar las obras de bondad. Dios espera las tuyas, y tú recibirás las suyas, porque a Dios nadie gana en generosidad. Espérala, Dios te da. Se dio entero. Ahí tienes la prueba de que no estás solo. Dios te ama. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.